Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio del Epicentro. Como dicen, más vale tarde que nunca. Por razones personales no lo pudimos subir el día domingo, pero para el día de hoy tenemos de nuevo a nuestro invitado de lujo, que es nada más y nada menos que Dash de Indes Latino. ¡Denle la bienvenida! ¿Cómo estás, Dash? Platícanos, ¿qué ha sido de tu vida? Hey, pues aquí de nuevo en el podcast. Gracias, Josh. A ver, Dash, el día de hoy estamos hablando sobre mitos y realidades acerca del fitness. Yo tengo una duda, ya ves que yo estoy medio panzoncito. Quisiera saber, a ver si me puedes explicar qué tan cierto es que si tienes muchas repeticiones se te va a marcar el abdomen como lavadero. Mira, esa primera pregunta es bien común y genera muchas contradicciones. En sí es un mito, porque vaya, cuando ejercitas mucho y haces muchas abdominales, vas a endurecer, vas a definir, pero en sí no se marca el estómago a menos que tengas el porcentaje de grasa muy bajo. Lo primero que tienes que hacer es bajar la grasa. Es como cualquier otro músculo, como cuando haces bíceps y quieres que crezcan, lo que debes hacer es la hipertrofia, es decir, vas a usar mucho peso y aguantar una cantidad mínima de repeticiones, pero que sea con el máximo peso que aguantes. Igual en las abdominales, si aplicas peso y lo haces despacio, el músculo de tus oblicuos, bueno, vaya, el músculo, los oblicuos van a crecer, así se van a ver mejor y van a marcar, pero nunca se van a ver, por más marcados que estén, si tienes grasa, o sea, si no te la quitas, nunca se va a ver. A ver, Dash, esta es una de las preguntas más recurrentes. Por lo regular todos los hombres queremos estar súper mamadísimos y con músculos bien llamativos. Dime, ¿qué tan cierto es que con repeticiones te marcas, o es decir, con exceso de peso aumenta el músculo? A ver, ¿qué me puedes platicar de eso? Fíjate que me estoy dando cuenta que la mayoría de las preguntas están ligadas. Es decir, ¿qué tal el tipo de ejercicio que crezca o que no? Mira, depende aquí sobre si es anaeróbico o aeróbico, es decir, con ausencia, o si tiene oxígeno el tipo de ejercicio. Es decir, si tú lo haces muy rápido, muy repetido, no dejas que descanse o la sangre lleve el oxígeno a tus músculos. Si haces esto, es un ejercicio anaeróbico. Entonces, si ejercitas mucho el músculo, vas a hacer que se acostumbre a la ausencia de oxígeno y va a generar más resistencia, pero no va a crecer. Solo lo que vas a hacer es endurecerlo y hacerlo más apto. Así que es un mito. En cambio, si usas, más bien, si tú controlas tu respiración y lo haces despacio, permites que el oxígeno llegue a través de la sangre a tu músculo, entonces va a ser alimentado de forma más eficiente, va a respirar prácticamente, y así es como crece. Así que esto es un mito. Dash, otra pregunta más. A ver, dime si esto es mito o realidad. Basándonos en que Ana Guevara parece vato, dime, ¿es cierto que cuando empiezas a correr mucho pierdes índice de grasa y te marcas del estómago? ¿Es mito o es realidad? Esta sí es realidad, porque estás realizando ejercicio cardiovascular, es decir, que estás quemando tu grasa. Estás realizando trabajo para que todo tu cuerpo absorba la grasa para suplir la energía que estás gastando mientras corres. Entonces, mientras menos índice de grasa tengas, en especial en el área abdominal, se va a notar que tengas marcado el abdomen. Así que sí, es realidad, si corres mucho, te marcas el abdomen. A ver, Dash, tengo una duda. Si te has fijado en los clubes sociales y deportivos y bla, bla, bla, tienen su sauna. ¿Es cierto que a través de la transpiración puedes bajar de peso? Bueno, yo lo que me he fijado es que muchos señores se la pasan ahí ensartados todo el día. Según yo, lo que están perdiendo ahí es agua, no grasa. Pero la pregunta principal es si a través de la transpiración puedes perder esto. Hijos, esta es una realidad muy engañosa, porque si es transpiración por medios externos, es decir, como si estuvieras en un vapor, en un sauna, pues lo que vas a hacer es deshidratarte, vas a bajar tu masa magra, y esto es muy malo porque vas a conservar la misma grasa, los mismos problemas cardíacos, no vas a resolver nada. Sí vas a bajar de peso, pero con consecuencias muy malas para tu cuerpo. Ahora, si lo vemos por el aspecto de que estás transpirando, pero gracias al ejercicio cardiovascular, bueno, pues ahí sí es bueno. Ahí lo que haces es que tu cuerpo está absorbiendo la grasa que ya tienes para suplir las calorías que estás quemando. La transpiración en ese caso como tal no es la que te hace bajar, sino el trabajo de quema de calorías. Pero así como tal de disminuir el peso por medio de la transpiración, sí es realidad. Pero como aclaro, es muy mala, al menos si lo haces de forma de que bajes la masa magra. Así que pues ojo con eso, ¿no? Y tocando el tema de las dietas, vamos a molestar un poquito las anoréxicas. A mí la verdad no me laten ese tipo de chavas así todas flacas que piensan que se ven súper buenas. La verdad yo paso. Pero según yo, según mis neuras, hacer dieta no significa dejar de comer. Hacer dieta es llevar un balance entre lo que consumes. Te quiero hacer una pregunta. Dime, ¿qué tan cierto es que el ayuno es una forma adecuada de alcanzar el peso ideal para realizar algún deporte o alcanzar una talla X que te haga ver así que digas, uff, me veo genial? Fíjense que hay una frase muy famosa en el medio del fitness que dice que es preferible perder un entrenamiento que un desayuno. Como quien dice, no, es un mito, no es una forma adecuada. Sí puedes alcanzar peso ideal, pero malpasándote estás poniendo en estrés tu cuerpo literalmente, porque al no tener recursos va a tener que absorber energía de algún lado, pero no lo va a hacer de forma adecuada. Lo más óptimo es que sí desayunes y comas en general de forma balanceada. Lo ideal son 5 veces mínimo en el transcurso del día, lo que es desayuno, media mañana, la comida principal, media tarde y tu cena. Así que lo mejor que puedes hacer no es dejar de comer, simplemente comer de forma eficiente, es decir, de forma nutritiva. Eso sí, asegúrate de que haya pasado de una hora a una hora y media para que empieces a realizar tu ejercicio. Ahora sí que chingue a su madre, ya me jodí, porque a veces me levanto y me voy directo al gym como a la media hora de haber comido. Entonces, pues, ahí tengo un punto malo. Quiero reafirmar lo que nos comentabas acerca de que es preferible perder un día de entrenamiento que un desayuno. Yo aplico lo mismo porque no me gusta dejar de comer. Aparte, la gente que empieza a hacer su dieta pendeja, a los 2-3 meses que la dejan, rebotan y se ponen gordos. O en caso de que bajen de peso, les va a quedar la piel colgando. Entonces, ahora sí que es arma de dos filos, ¿no? Estar ayunando para adelgazar, o sí, es una pendejada, con permiso de la audiencia. Yo quiero hacerte una última pregunta referente al fitness. ¿Se puede perder grasa en alguna determinada parte del cuerpo? Ya ves que muy seguido anuncian en la tele, pierde grasa en las lonjitas, acomódate las chaparreras sin que te queden estrías. A mí se me hace una gran mentira, ya lo he checado en antiguos podcasts y lo he señalado, es publicidad fraudulenta. Pero dime qué es lo que opinas, Dash. Aunque no lo crean, esta sí es realidad, pero es ya para avanzados y les paso el truco, como está muy bueno. Mira, lo que tienes que hacer es hacer ejercicio cardiovascular general y vas a llegar a un punto que vaya, vas a estar muy cansado, vas a estar exhausto. Aquí lo que hace tu cuerpo, como habíamos mencionado antes, es que va a absorber la grasa de tu cuerpo para suplir y que tengas la energía que perdiste con el ejercicio. Pero si durante ese proceso que hiciste el cardio pones a hacer hipertrofia, es decir, carga muscular con peso, si ejercitas, digamos, tú quieres bajar el abdomen, que es muy común, entonces haces tu ejercicio cardiovascular y después de que acabaste, para que evitar que todo tu cuerpo adelgace en general, te pones a hacer abdominales pero con pesa. Entonces vas a realizar todavía un esfuerzo mayor en tu área abdominal, por lo tanto tu cuerpo va a requerir que absorba la energía de esa zona, porque es donde perdió más, es donde requiere más energía. Así que aunque tu cuerpo esté cansado en general, va a pedir más energía de tu parte que estás trabajando tras ese ejercicio cardiovascular. Así que sí se puede, pero vaya, no es tan fácil como parece, ya es como que técnica para avanzados. Pero si puedes hacerlo o lo quieres intentar, adelante, pero con sus precauciones, tampoco te desmayes. Ok, entonces es verdad relativa, lo que comentan en los comerciales, más es mentira que te dejan súper buenote de nada más estar viendo, estar observando el televisor mientras te pones un cinturón de quién sabe qué cuántos grados te haga sudar. Entonces nos vamos a basar a lo que dices, hacer el cardio y después enfocarnos a un área determinada del cuerpo para que el cuerpo empiece a pedir más energía de ese lado y marcarnos, en este caso el abdomen que pusiste como ejemplo, y perder la grasa de esos lados. Pues Dash, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tercer podcast. Me agradaría mucho que continuaras aportando como lo has hecho hasta el día de hoy. Antes de que te me vayas, quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿por qué anhelas estar así de buenote, delicioso, suculento, violable y demás? ¿Acaso deseas ser stripper? A ver, coméntanos. Pero claro, ¿para qué crees que es tanta chinga, no? El plan es diseñar un cuerpo de stripper y hacerlo lo más pronto posible, pues es lo que deja. Pero bueno, muchas gracias por invitarme, Josh. Ya saben, lo que se ofrezca aquí nos escuchamos. O pues en Foro de Index, como había mencionado, en la sección de Mamá Dolores, ahí siguen los ejercicios, va a haber más. Los videos de YouTube ya prácticamente están listos para subirse. Pues todo muy bien, oye. Pues gracias, nos estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Dash, la verdad, una gran ayuda la que nos has dado. Quiero agradecerles a todos por habernos escuchado. Esta semana el podcast se va a ver reducido. No he tenido tiempo suficiente para hacer investigaciones, entonces sería muy genérico enviar cualquier porquería, ¿verdad? Entonces, la próxima semana espero ya traerles más información de lo que les gusta y de temas sobrenaturales. Por el momento, pues les doy las gracias por habernos acompañado. Que tengan muy, muy buena mitad de semana. Hasta luego y gracias. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess who wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win the game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win the game? Know the love game. I'm on a mission, and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest. I'm educated in sex, yes. And now I want it bad, I love game, hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win the game? Know the love game. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win the game? Know the love game. Oh. game or you won't have game.